Gonzalo García and Joel Anthony. Gonzalo Renzo, un pequeño comentario, luego abrimos la sala de preguntas, a quick comment, and then we'll open up the room for questions. Gonzalo. Bueno, buenas tardes. La verdad que nos costó un poco levantarnos anímicamente para jugar este juego. Teníamos mucha ilusión de jugar la final de este torneo. Pero bueno, el equipo se pudo reponer y terminar haciendo, creo yo, un buen papel contra este equipo de los Spurs. No voy a traducir inglés, lo que voy es a traducir español a Joel cuando hable. So, Joel, a quick comment. I'm just saying that I'm going to translate you to Spanish when you... Yeah, comment about the game, yeah. Obviously we wanted to be able to be able to play in the finals in this cup, but we're still happy the way that we're able to finish, to be able to finish strong, and it's been a very good learning experience for us to be able to be here and to be able to play against these teams. Dice que obviamente ellos le hubiese gustado jugar la final, pero que sigue siendo pues bueno para ellos el hecho de que hayan terminado fuerte hoy, de que hayan podido jugar fuerte, y que ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje para ellos estar aquí en este evento. ¿Preguntas? Yeah. Para el coach Gonzalo, después de dos juegos, un juego no historia boa, San Lorenzo tiene muchos compromisos ainda na temporada, y uno de ellos es la Liga das Américas, que va a ser jogar em casa. Qual é a perspectiva para isso e o quão esse jogo agora, essa vitória, pode dar um ânimo para eles seguirem bem na temporada? La tiene, ¿no? Sí. Entiendo el porqué. sí, ahora como compromiso cercano sigue nuestra Liga Nacional. Tenemos 5 juegos. Y después sigue la Liga de las Américas. Todavía no tenemos sede, no sabemos dónde vamos a jugar. Y el grupo es un grupo, la verdad, que es bastante, bastante duro. Con guaros, con capitanes, las ánimas. Pero bueno, ahora está la ventana para jugar selecciones. Tenemos un tiempito para acomodarnos, descansar un poco y poner la cabeza ya en la recta final de la Liga de las Américas y nuestro torneo local. Gracias. Gonzalo, buenas noches. La pregunta es si has visto, ¿qué has notado de los equipos en algún juego que lo vio distinto, algo que lo impresionó, algo que viste, bueno, este equipo hace esta cuestión bien y me agrada por esto o por aquello? ¿Y de qué manera esto nos prepara para la temporada? Para una Liga de las Américas y para todo lo que queda para San Lorenzo. Chocar contra el AEK nos hizo notar que muchas veces no estamos acostumbrados en nuestra liga local y muchas veces en la Liga de las Américas a jugar contra defensas tan férreas, tan duras, con tanto despliegue físico. Lo hablábamos recién con el doctor Grippo, el tema de la envergadura física y el despliegue. Creo que eso nos ató las manos en el partido anterior. Me llevo esa impresión. Quizás en los juegos de selecciones uno se da cuenta, pero como hay tanta paridad, acá no noté paridad. Me parece que el equipo griego fue, en ese sentido, muy superior a nosotros. Aspecto que me parece que nos llevamos de aprendizaje para poder trabajar en lo que sigue. Torneo, sea de organización o la estructura, el evento, ¿tu opinión sobre esto? La organización me pareció fantástica, jugar en este estadio, el hotel es de primer nivel, estamos comiendo bárbaro, la verdad, no tengo nada que decir, por la comida me dicen, una atención perfecta. El único punto que lo hablé con mucha gente, me parece a mí que se cruzaron los dos campeones en semifinales y bueno, uno de los dos tenía que quedar afuera, el único punto que no me pareció bien, pero después la verdad que organizativamente el primer mundo. Antes de seguir, ¿hay preguntas para Joel? ¿No? Si no hay preguntas para Joel, just I wanted to ask if there were questions for you because I don't want you to ask. Yeah, vamos a preguntarle a Joel primero. Preguntarle a Joel básicamente, si él, ¿qué rol sentís vos hoy en el equipo? Porque el otro día arrancaste el segundo tiempo con muchos minutos, estás teniendo muchos puntos también. ¿Sentís que cambiaste y que tenés un rol más importante a lo que fue el año pasado con San Lorenzo? What do you think is your role now with the team? You know, last game you had a lot of minutes, and you scored a lot of points here in the between the two games that you had in this Intercontinental Cup. So, do you think that your role has changed from what you had last year with this team? I don't think my role has changed as much. You know, the way I've been playing this year. You know, it's been with some of that same energy, and you know, this you know, the last two games, it's there was just an opportunity for me to play more. You know, it's nothing more to really read into that. You know, there was, you know, opportunity that coach wanted to put me in and have me in there for more minutes because, you know, I seem to have a good rhythm, and you know that that's what I'm supposed to do. You know, coming off the bench is to be able to continue to provide energy, you know. So sometimes my role will be different. You know, sometimes I'm in a situation where I'm not going to get as many minutes. But you know, the most important thing for me is that I continue to stay ready and continue to improve and work hard so that when coach does put me on the floor, I'm able to produce and to be able to help us win basketball games. Sí, Joel dice que su rol no necesariamente cambia, lo que cambia son los minutos que tiene en cancha, pero él tiene que entrar desde el banco a brindar energía al equipo. Y es lo que ha hecho y es lo que ha tratado de hacer. Ha tenido oportunidad en estos dos partidos en la Intercontinental de tener más minutos, pero no necesariamente significa que tiene un rol distinto en el equipo. Su responsabilidad, que es lo que él dice, es mejorar mi juego y estar listo para que cuando Gonzalo me llame que yo tenga que entrar a la cancha, yo pueda aportar como siempre ha aportado desde la posición en la que he estado. Así que es lo que él dice, su rol es el mismo, básicamente tiene más minutos. En estos dos partidos tuvo más minutos. If that's all for Joel, thank you. He's gotta go shower. So, thank you, Joel. Pregunta para Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes. ¿Cuántos días más son el entrenador de acá ha dicho acá que ha bloqueado tu juego de transición, especialmente la defensa fuerte de perímetro? ¿Cómo se va a trabajar en vista de los próximos torneos este aspecto de tu juego? Sí, evidentemente nosotros somos el equipo uno de nuestra Liga Nacional, que es como que la línea está marcada por lo que hacemos nosotros. Me parece que en ese aspecto tenemos que dar un salto de calidad para mejorar en los aspectos que nos estás diciendo vos, sobre todo de jugar más rápido, jugar más duro, juego de más precisión. Nosotros tuvimos 20 pérdidas el partido anterior. Evidentemente que con un rival de tanta jerarquía en un torneo tan cerrado, un partido de 20 pérdidas es un partido perdido. Me parece que en ese sentido yo seguro y el equipo creo que también hizo un clic como para poder trabajar mejor en esos aspectos. ¿Sí? Gonzalo, você foi técnico do Flamengo na temporada 2011-2012 e eu gostaria de saber se agora para essa final, qual que é a sua expectativa e se você vai torcer para o Flamengo por ser um time das Américas e por já ter sido técnico do Flamengo aqui também. Bom, eu guardo um grande recuerdo do Flamengo. Me han tratado como a nenhum outro clube que he trabalhado, com um respeito La palabra es respeto, me han respetado mucho. Y bueno, lo que veo del Flamengo hoy, que es un muy buen equipo en formación, porque tiene un entrenador nuevo, tiene algunos jugadores nuevos, evidentemente le falta rodaje, pero bueno, la verdad que tuvo la fortuna de poder estar en la final hoy, y claro, prefiero que gane Flamengo, por lo menos que se quede la Copa en Sudamérica. Gonzalo, sí. Buenas tardes. Alberto Funes de La Patria Deportiva, Córdoba, Argentina. Te referías a aspectos que hay diferentes entre un equipo europeo y un argentino. Y siendo San Lorenzo el número uno de nuestro país, ¿qué aspectos crees que en el corto plazo pueda llevar vos para que nuestra liga tenga el mejoramiento que dices que tienen los equipos europeos y que en nuestra liga no hemos alcanzado? Mira, nosotros la temporada anterior hicimos una gira por España, jugamos contra el Real Madrid y el Barcelona y ganamos los dos juegos, y evidentemente eran partidos de preparación. El chocar antes de ayer con los griegos, a mí me quedó la sensación de que estamos bastantes pasos atrás en la fase defensiva y en la parte física. Me parece que en ese sentido tendríamos que trabajar más y mejor los equipos de la Argentina. Porque la verdad, bueno, también que nosotros no tuvimos un juego prolijo, no jugamos bien. Pero la primera impresión es que no nos dejaron jugar. Más que falencias nuestras, me pareció mucha virtud del otro equipo. Creo que en ese aspecto es donde los entrenadores tenemos que ajustar un poco más. Última pregunta. ¿Qué sentís que cambió del partido de la ECA ante esta tarde? El rival. Me parece que hay una diferencia grande entre un rival y otro. La verdad que a nosotros nos pegó bastante duro el partido. El día de ayer fue triste. Y yo tenía un poco de temor a ver cómo íbamos a estar hoy. Pero la verdad que yo le di. Si hay algo que aprendí de la generación dorada es que ellos no se permitían perder o jugar mal contra un equipo inferior. Cuando te tocaba perder contra un par o un equipo superior, era dar vuelta a la página, darle la mano al rival y se terminaba la historia ahí. Pero no se permitían nunca jugar mal o tener un partido de mala manera contra un rival inferior. Poco fue lo que le dije ayer a los muchachos. Nos tocó jugar contra un equipo par o superior y tenemos que asumir la derrota lo más rápido posible, porque fue así. Y bueno, en ese sentido creo que entramos bien, de buena manera y quisimos siempre ganar el tercer puesto. Muchas gracias. Gracias Gonzalo, gracias por su participación acá.